Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Andrés, buen día. Geraldine Murizasco, el chino Semboray, desde la radio de la universidad. Los saludamos. Buen día. Muy bien, ¿dónde estamos parados después de esta introducción que ha hecho Geraldine respecto del INDEC y respecto de nuestra universidad en integrando ese desafío, digamos? Bueno, yo puedo hablar, digamos, por nuestra facultad, ¿no? Que lo usa es nuestro departamento para discutir esta cuestión y se planteó, digamos, justamente la información respecto de en qué lugar estábamos con la participación de la UBA en el Consejo Asesor, los pedidos de información que se le hicieron al INDEC en repetidas ocasiones y el INDEC por ahora ha contestado, digamos, parte de la información solicitada, otra no la ha enviado, y esto entonces a la luz de la idea de que en el mes de abril, incluso ya públicamente representantes de otras universidades que están en el Consejo Asesor ya expresaron que el mes de abril había que entregar un informe con o sin datos de parte del INDEC. Y bueno, entonces la idea es avanzar en la construcción de ese informe. Nuestra facultad va a generar un documento en el cual se van a abordar distintas cuestiones vinculadas al INDEC que va a proponer a la UBA para la discusión interna y que finalmente se arribe a un documento único de la universidad a entregar en el mes de abril, detallando, por un lado, que la sociedad sepa qué es lo que estuvo haciendo la UBA participando en el Consejo, porque, digamos, hay... La sociedad realmente no sabe de boca de la universidad qué es lo que ha pasado, y por otro lado planteando algunas cuestiones que a nuestro juicio tienen que ver con lo que recién se mencionaba, la normalización del INDEC. El tenor final del documento dependerá de qué información adicional recibamos de aquí a abril de parte del INDEC. Uh-huh. Porque obviamente con la información que se ha recibido hasta ahora no se puede hacer ninguna auditoría, ni mucho menos, pero bueno, no podemos anticiparnos a los hechos y tal vez en 10 días tengamos podamos ir al INDEC y libremente revisar la información solicitada. Uh-huh. Pero por ahora no ha ocurrido. No ha ocurrido. ¿No desconoce usted que acá hay un conflicto y usted con mucha cautela más o menos lo está describiendo, pero... Se ha publicado en el diario Clarín que había de parte de Económicas, de algunos, de todos, no lo tengo preciso, que había una actitud de carácter rupturista, es decir, abrirse de esto. ¿Esto es así? No. O sea, lo que hay es una inquietud, porque el Consejo se constituyó en el mes de agosto. Uh-huh. Estamos en el mes de marzo. Sí. Entonces la inquietud es, bueno, ¿qué está pensando la sociedad? Tal vez piensa que nosotros... estamos avalando los números del INDEC, o hemos tenido acceso a la información, o quién sabe qué. Entonces la inquietud consiste en que esta situación no se demore sine die, porque, la que va a salir perjudicada es la universidad, ¿no? Claro. Entonces no hay una actitud rupturista, sino un tema... contrariamente a lo que se dice en algunos diarios, en donde, o sea, hay gente que sale a decir que nosotros en la facultad estamos vinculados con alguna interna política o que tenemos algún afán contra el Ministerio de Economía, eso es un absurdo, porque los profesores de nuestro departamento corresponden a las más diversas corrientes ideológicas, y algunos de los cuales están muy de acuerdo con muchos aspectos de la política económica, pero le puedo asegurar que no va a encontrar ninguno que avale, que no dude acerca de las cifras del INDEC. Uh-huh. Entonces, el punto es, dado que hasta ahora el INDEC no ha entregado la información que se le ha pedido, no tenemos elementos para revertir esas dudas. Uh-huh. Y entonces la preocupación es simplemente para que el prestigio de la universidad quede a salvo y la sociedad sepa qué es lo que se ha pedido, qué respuestas hemos tenido y por qué, entonces cuál es a nuestro juicio la posición que debería tener la UBA, pero toda la discusión que queremos dar es interna a la universidad, ¿no? Uh-huh, uh-huh. No es de ningún modo rupturista. Le pregunto, profesor, a su juicio, a esta altura creo que la situación INDEC es conocida y aceptada como realidad, ¿no? No quiere decir que se comparta o no, digo que se acepta como un dato de la realidad. Sí. Como que hay día soleado o hay día nublado. Uh-huh. A su juicio, técnicamente y como con su experiencia profesional, ¿por qué el INDEC estaría haciendo lo que se supone que está haciendo? Bueno, a ver, yo no soy experto en estadísticas de precios, porque hay gente que trabaja en esas cuestiones, obviamente, y uno es usuario de algunas estadísticas, pero hay gente que, por supuesto, conoce sobre las metodologías, etcétera, y podría opinar sobre, dar algunos juicios acerca de por qué hay dudas acerca de las cifras del INDEC. Ahora, ¿por qué? Bueno, evidentemente, en su momento, originalmente, apareció la idea de que esto estaba atado a los cupones de la deuda que estaban atados al índice de precios, actualizado por el índice de precios, y ahora, bueno, digamos, lo que piensan muchos economistas es que en algún momento el año pasado se podía converger las cifras oficiales con las cifras que estiman un gran número de consultoras privadas porque la inflación estaba descendiendo, entre otras cosas por el descenso del nivel de actividad económica, por la crisis internacional, etcétera. En realidad ahora mucha gente opina que está ocurriendo exactamente lo contrario, la inflación puede estar acelerándose, y bueno, entonces evidentemente sí, el intento sería que las estadísticas oficiales nieguen esas tendencias alcistas que muchos economistas observan que se están dando en la realidad. Uh-huh. Economistas, y supongo que no economistas también, que son consumidores, asalariados, etcétera, ¿no? Pero bueno, todo esto es una especulación, como le digo, no, uh-huh. no hay. A nosotros nos han convocado a revisar la metodología y las estimaciones que hace el INDEC, y ante una situación que, por supuesto, si existe esta convocatoria es porque el gobierno reconoció que existía un estado de incertidumbre, si no, no hubiera hecho la convocatoria, ¿no? Digamos, sería absurdo. Si nadie dudara de las estadísticas, no habría. Todo esto sería una pérdida de tiempo. Uh-huh. Como existió esa convocatoria, nosotros hicimos una serie de pedidos, sin los cuales es imposible que la universidad o cualquiera despeje las dudas acerca de la validez de las estimaciones que hace el instituto. Uh-huh. Ojalá podamos tener esa información y poder hacer un juicio más certero, porque si no queda toda una cuestión de opinión, ¿no? Uh-huh. Digamos, el INDEC dice una cosa, otras personas dicen otra, y por cierto, la sociedad no sabe muy bien a qué atenerse. La cuestión inflacionaria, profesor López, la cuestión inflacionaria, que crezca o decrezca, ¿con qué tiene que ver fundamentalmente en la actividad económica? A ver, no, el punto es que si uno tiene una inflación en aceleración, sí. hay una serie de consecuencias que se ven en distintos planos. Uno de ellos es la toma de decisiones, es decir, porque la inflación es un fenómeno en el cual no es que todos los precios suben al mismo tiempo y uniformemente, sino algunos precios suben más, otros menos, etcétera. Y por supuesto, dificulta saber cuál es en realidad el precio relativo de las cosas que uno está vendiendo y comprando, porque en general los agentes económicos, los empresarios en particular, toman decisiones a largo plazo. Y entonces, bueno, la inflación obviamente altera los retornos de las distintas actividades de manera imprevista, porque no todos los precios suben al mismo tiempo y de la misma magnitud. Pero luego, también, por ejemplo, si los asalariados van a negociar sus salarios, no saben muy bien cuál es el parámetro de inflación contra el cual tienen que medir sus ingresos, y no saben entonces si sus salarios reales están creciendo o decreciendo, porque están negociando un salario nominal contra una inflación que puede ir por arriba de lo que ellos esperaban originalmente, ¿no? Entonces esto puede producir tensiones distributivas en la medida en que si se negocia un X aumento de salario y luego la inflación se acelera, los que quedan perdiendo van a reclamar por nuevos aumentos, etcétera. Además del hecho de que la inflación sí. erosiona siempre el poder de compra de la gente que tiene ingresos fijos, como los asalariados, porque usted cobra su sueldo a fin de mes y si hay un 3% de inflación, por ejemplo, a lo largo del mes usted ha perdido ese porcentaje. Ese porcentaje porque está comprando, se ha cobrado un sueldo que cuando va a usarlo va a encontrar precios que son superiores a los del mes anterior, que es el mes que usted cobró, ¿no? No, desde luego. Usted me está contestando implícitamente sobre el INDEC y yo le preguntaba sobre la cuestión inflacionaria, ¿por qué decía? Porque fundamentalmente la historia tiene que ver, y usted me corregirá, con la oferta y con la demanda, ¿no? Uh-huh. Y advertimos todos que somos consumidores por estas horas, que, por ejemplo, la verdura trepa sin mucha razón, porque cuando se pretende argumentar estacionalidad, llegamos a la conclusión de que hay tanta fruta, hortaliza y verdura que está en cámaras desde hace tiempo. Por claro. Eso usted tiene frutas de determinada temporada, las tiene en cualquier mes del año. Sí. Entonces, mi pregunta es si no hay todo un proceso también de especulación que está generando o está inflando más allá de la inflación que existe. Bueno, distingamos, yo no soy macroeconomista, entonces sí. Digamos que opino, pero hay gente que trabaja sobre temas de inflación y puede contestar mucho más apropiadamente esa pregunta. Sí. Pero déjeme decirle dos cosas. Sí. Uno, si hay conductas cartelizadas o monopolísticas o especulativas en algunos sectores, sí. Eso para eso existen remedios que tienen que ver con la actuación de la Comisión de la Competencia, una ley de defensa de la competencia, una Ajá. Comisión de Defensa de la Competencia que debería actuar de manera transparente y con investigaciones rigurosas, etcétera, y sancionar esas conductas porque hay una legislación que las penaliza, digamos, ¿no? Y a favor de la gente, ¿no? Exactamente, por supuesto, es una legislación de protección al consumidor frente a posiciones de abuso de los productores. Ajá. O sea que eso podría eventualmente ponerse, existen los instrumentos legales para actuar. Luego, por supuesto, existe una conducta, usted fíjese que todo el mundo ya, no sé, cualquier persona que usted, por ejemplo, si toma clases de tenis o se hace socio de un club o cualquier otra actividad que usted está pagando, por ejemplo, de algún servicio, uh-huh. Todo el mundo está aumentando sus precios 20%, ¿o no? Digamos, si usted, y de esto es una conducta justamente anticipatoria que hace que la inflación se retroalimente, porque todo el mundo ya está esperando que la inflación va a tener un piso de X y, por supuesto, entonces aumenta sus precios anticipadamente para adelantarse a esa suba de precios, ¿no? El huevo y la gallina. Exactamente. Claro. Pero aparte, la gente no... entonces esto obviamente genera que se produzca un fenómeno de inercia, ¿no? Que la inflación se autoabastezca. Y por supuesto pues existen problemas puntuales en sectores que claramente podrían ser que el gobierno hace algo por la vía de uh-huh. secretario, ¿no? Digamos, de comercio, pero en vez de esas intervenciones así un poco ad hoc, existe una legislación formal sobre defensa de la competencia que podría aplicarse y que de hecho incluso algunos juicios, algunos fallos penales han sugerido que si hay conductas que atentan contra el consumidor, se aplique esa legislación y no la discrecionalidad, ¿no? Uh-huh. Muy bien, vamos a ver en las próximas horas, seguramente alguna respuesta tendrán con respecto a los pedidos que han formulado. Y en todo caso volveremos a convocarlo, profesor López. Gracias por esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. No, de nada. Buen día. Hasta Buenos luego. Días. Otro día.